jueves 2 de marzo del 2017, reunión 41ª de curación espiritual. Bienvenidos, somos bienvenidos, recordando a los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz, nos bendicen a nuestra alma, que es la luz guía, a nuestro maestro interno, que eternamente nos escucha y nos indica, y a nuestra personalidad, que nos dejó venir ahora a estar reunidos grupalmente para tratar un tema de tanta y tan sublime como es la curación y la enseñanza. Continuamos con la lectura de curación esotérica de Elvis Bailey, que habíamos dejado en la anterior reunión, sobre las causas que emanan de la vida grupal y que estaba relacionado a enfermedades raciales y nacionales. Habíamos tocado el punto primero, que era el suelo del planeta. El segundo es la condición psicológica de una raza o nación, que dice, produce, como hemos visto, una tendencia a la enfermedad y una disminución de la resistencia a las causas de la enfermedad. Puede engendrar la capacidad de absorber fácilmente contaminaciones malignas. No es necesario que me extienda más sobre esto. Tercero, las condiciones de vida en muchos países también fomentan la enfermedad y la mala salud. Viviendas oscuras y hacinadas, casas subterráneas, desnutrición, alimentos inadecuados, malos hábitos de vida y diversas enfermedades profesionales. Todas contribuyen con su cuota a la mala salud general de la humanidad. Estas condiciones son universalmente reconocidas y mucho se ha hecho para neutralizarlas, pero aún mucho queda por hacer. Uno de los buenos efectos, resultado de la guerra mundial, consistirá en obligar a que se lleven a cabo los cambios necesarios. La reconstrucción requerida y la nutrición científica de la juventud de la raza. Los males físicos nacionales varían de acuerdo con las ocupaciones predisponentes de los pueblos. Las enfermedades de una raza de agricultores podrán diferir ampliamente de las de una raza altamente industrializada. Las predisposiciones físicas de un marinero varían grandemente de las de un empleado de nuestras grandes ciudades. Estos datos informativos son conocidos por el trabajador social de muchas ciudades y países. Ciertas enfermedades parecen ser estrictamente locales y otras universales en sus efectos. Algunas enfermedades van desapareciendo gradualmente y aparecen otras nuevas. Otros tipos de enfermedad están eternamente entre nosotros y aún otros aparecen cíclicamente. Algunos son endémicas, mientras que otros epidémicas. ¿Cómo ha podido surgir este vasto despliegue de enfermedades y tipos de dolencias corpóreas? ¿Cómo es que algunas razas están predispuestas a sucumbir a un tipo de mal físico, mientras que otras son inmunes a él? Condiciones climáticas producen ciertas enfermedades típicas que permanecen estrictamente locales y no existen en ninguna otra parte del mundo. Cáncer, tuberculosis, sífilis, meningitis vertebral, neumonía y enfermedades del corazón, como también la escrófula, empleando este término en su antigua sesión, indica ciertos tipos de enfermedades de la piel, prevalecen en todo el mundo, exigiendo el tributo de millones de seres, y aunque dichas enfermedades pueden atribuirse a ciertos grandes periodos raciales, tienen ahora un efecto general. Puede hallarse la clave de esto si el estudiante recuerda que a pesar de que el período racial atlante ha quedado atrás miles de años, una gran mayoría es hoy básicamente atlante en su conciencia y por lo tanto está predispuesta a las enfermedades de esa civilización. Si fuera presentado al público reflexivo una estadística de la salud del mundo, hecha en condiciones normales y no en tiempos de guerra, surgiría la pregunta: ¿existen 100.000 personas con perfecta salud entre los miles de millones que ahora habitan en la Tierra? Creo que no. Aunque no exista una enfermedad efectiva y activa, a pesar de ello, las condiciones de los dientes, del oído y de la vista frecuentemente dejan mucho que desear. Tendencias heredadas y predisposiciones activas causan seria preocupación, y a todo esto deben agregarse dificultades psicológicas, enfermedades mentales y perturbaciones cerebrales específicas. Todo ello presenta un cuadro aterrador. La medicina lucha hoy contra los males que va descubriendo. Los científicos buscan paliativos y curas, y también sólidos y duraderos métodos de extirpación. Los estudiantes investigadores indagan sobre los gérmenes latentes, y los expertos en salubridad buscan nuevos sistemas para enfrentar los ataques de las enfermedades. Sanidad, inoculación obligatoria, frecuentes inspecciones, leyes contra la adulteración de los alimentos, exigencias legales y mejores viviendas, todo ello es aplicado en esta lucha por los humanistas de amplia visión. Pero todavía prevalecen las enfermedades. Son necesarios más hospitales y aumenta la mortalidad. Ciencia Mental, Nuevo Pensamiento, Unity y Christian Science ofrecen su ayuda a estos agentes prácticos y tratan honestamente de que el poder de la mente influya sobre el problema. En la actual etapa, estos agentes y grupos están en gran parte en manos de fanáticos y personas ignorantes y devotas. Rechazan todo compromiso. Hola. Hola. Y parecen ser incapaces de reconocer que el conocimiento acumulado por la medicina y por quienes trabajan científicamente con el cuerpo humano es tanto un don de Dios como lo es su ideal, aún no comprobado. Más adelante, las verdades de que estos grupos sostienen serán agregados al trabajo de los psicólogos y los médicos. Cuando esto sea realizado, tendremos un gran mejoramiento. Cuando el trabajo del médico y del cirujano en relación con el cuerpo físico sea reconocido como esencial y bueno, cuando los análisis y las conclusiones de los psicólogos complementen su trabajo y cuando el poder del recto pensar se emplee también como ayuda, solo entonces entraremos en una nueva era de bienestar. A las diversas categorías de dificultades debe también agregarse todo un grupo de enfermedades que son más estrictamente mentales en su efecto: desdoblamiento, demencia, obsesiones, lapsus mentales, aberraciones y alucinaciones. A los variados agentes curadores mencionados anteriormente debería agregarse el trabajo emprendido por los miembros de la jerarquía espiritual y sus discípulos. Es necesario el poder y el conocimiento del alma, más la sabiduría de los otros grupos de curación para lograr la salud de los pueblos. Desocupar nuestros sanatorios y desembarazar a la humanidad de sus enfermedades básicas, de la insanía y la obsesión, y para prevenir la delincuencia. En definitiva, esto se llevará a cabo por la correcta integración del hombre mediante la correcta comprensión de la naturaleza de la energía y el correcto conocimiento del sistema endocrino, sus glándulas y relaciones más sutiles. En la actualidad, muy poco trabajo coherente e integrado realizan al unísono los cuatro grupos siguientes. Primero, clínicos y cirujanos, ortodoxos y académicos. Dos, psicólogos, neurólogos y psiquiatras. Tres, curadores mentales y los trabajadores del nuevo pensamiento, malos pensadores de Unity y de Christian Science. Cuarto, discípulos entrenados y quienes trabajan con las almas de los hombres. Cuando estos cuatro grupos puedan ser llevados a una estrecha relación y trabajen juntos para liberar a la humanidad de las enfermedades, entonces llegaremos a comprender la verdadera maravilla del ser humano. Algún día tendremos hospitales en los cuales los cuatro aspectos de este trabajo médico y medicamentoso actuarán paralelamente en la más plena colaboración. Ningún grupo puede realizar una tarea completa sin los demás. Todos son interdependientes. La incapacidad, los grupos eran primero clínicos y cirujanos, ortodoxos y académicos. Dos, psicólogos, neurólogos y psiquiatras. Tres, curadores mentales y los trabajadores del nuevo pensamiento, más los pensadores de Unity y de Christian Science. Y cuarto, discípulos entrenados y quienes trabajan con las almas de los hombres. La incapacidad de tales grupos en reconocer el bien de los demás grupos que se esfuerzan por lograr el bienestar físico de la humanidad casi me imposibilita dar una enseñanza más específica y hablar más directamente sobre esta cuestión. ¿Poseen ustedes una remota idea de la barrera de pensamientos y palabras antagónicas contra las cuales tiene que chocar una idea nueva o precursora? ¿Han considerado alguna vez seriamente el conglomerado de cristalizadas formas mentales que deben enfrentar todas las ideas nuevas y podría llamarlas proposiciones jerárquicas? ¿Han calculado el peso de las preconcebidas y antiguas determinaciones que deben ser removidas antes de que la jerarquía pueda hacer penetrar un nuevo y necesario concepto en la conciencia del público reflexivo, o debería decir irreflexivo? Es muy difícil trabajar en el campo de la medicina, pues el tema es muy íntimo y el temor se introduce fuertemente en las reacciones de aquellos a quienes debe llegar. El abismo entre lo viejo y establecido y lo nuevo y espiritualmente exigido necesita una prolongada y cuidadosa unificación. Gran parte de la dificultad es, en forma curiosa, fomentada por las nuevas escuelas de pensamiento. La medicina ortodoxa es lenta, y debidamente lenta, en adoptar nuevas técnicas y métodos. A veces es demasiado lenta, pero cuando se trata de nuevos sistemas de tratamiento o diagnóstico, deben ser correctamente demostrados y estadísticamente comprobados antes de que puedan ser incorporados a los programas y métodos médicos. Los riesgos para el ser humano son muy grandes y el buen médico humanitario convertirá a su paciente en el objeto de experimentación. Sin embargo, en las últimas pocas décadas la medicina ha avanzado a pasos agigantados. La ciencia de la electricidad y la terapéutica, mediante la aplicación de la luz y muchas otras técnicas y métodos modernos, han sido agregados a otras varias ciencias de las que se vale la medicina. La exigencia de lo intangible y el tratamiento de lo nebuloso, si tales términos peculiares son apropiados, han sido acrecentadamente reconocidos y se sabe que desempeñan una parte ortodoxa y conocida en los nuevos acercamientos a la enfermedad. El acercamiento de las escuelas y cultos mentales, tal como erróneamente se los denomina, no han sido de mucha ayuda. Esto en gran parte es culpa de ellos. Las escuelas de pensamiento como ciencia mental, nuevo pensamiento, Uniti, Christian Sien, actividades quiroprácticas, los esfuerzos de los naturópatas y muchos otros perjudican su causa, debido a las desmedidas proclamas y a sus incesantes ataques a la medicina ortodoxa y a otros canales de comprobada utilidad, y también al conocimiento adquirido durante siglos de experimentación por las escuelas académicas de medicina y cirugía. Olvidan que la mayoría de sus pretendidos éxitos, entre paréntesis, frecuentemente irrefutables, pueden ser clasificados bajo la denominación general de curaciones por la fe, lo cual puede ser efectuado correcta o incorrectamente. Tales curaciones han sido reconocidas durante mucho tiempo por los pensadores académicos y se sabe que son reales. Estos cultos, que en realidad son custodios de las verdades necesarias, ante todo deben cambiar su acercamiento y aprender la naturaleza espiritual de las concesiones. En estos días de desarrollo evolutivo, ante todo deben cambiar su acercamiento y aprender la naturaleza espiritual de las concesiones. En estos días de desarrollo evolutivo. Grabémoslo. Sus ideas no pueden tener una plena y deseada utilidad fuera del conocimiento que Dios ya ha otorgado y la medicina ha acumulado en el transcurso de las épocas, y también mantener un registro de sus numerosos fracasos y de los éxitos que tan ruidosamente proclaman. Quisiera puntualizar aquí que estos éxitos no son de ningún modo tan numerosos como los de la medicina ortodoxa ni el trabajo benéfico realizado en las clínicas de nuestros hospitales, que, a pesar de los fracasos y a menudo burda estupidez, alivian grandemente los dolores y males de las masas humanas. Estos cultos no dicen ni siquiera reconocen que en los casos de enfermedad grave o accidente, el paciente está físicamente incapacitado de afirmar o reclamar la curación divina y depende del trabajo de algún curador que actúa sin conocer el karma del paciente. La mayoría de las denominadas curaciones, y tal es el caso de la medicina ortodoxa, se debe a que no ha llegado el momento final para el paciente, que de todas maneras se hubiera recuperado, aunque lo hace frecuentemente, con rapidez, debido a las medidas medicamentosas del médico entrenado. En los casos de graves accidentes, donde las personas accidentadas sangran, el que pertenece a un culto, no importa cuál sea, forzosamente aprovechará los métodos de los médicos ortodoxos. Aplicará, por ejemplo, un torniquete y adoptará las medidas que la medicina ortodoxa prescribe. En vez de permanecer inactivo y dejar morir a la persona accidentada por no utilizar estos métodos, cuando enfrenta la muerte, frecuentemente empleará los probados y comprobados métodos de ayuda y comúnmente acudirá a un médico antes de ser culpado de asesinato. Todo lo que he dicho no ha sido con el espíritu de menosprecio, sino en un esfuerzo por probar que las numerosas escuelas de pensamiento ortodoxa, académica, antigua, material o espiritual, nueva, precursora o mental, son interdependientes y necesitan unirse en una gran ciencia de curación. Esta ciencia curará al hombre y pondrá en juego todos los recursos, físico, emocional, mental y espiritual, de que la humanidad es capaz. La medicina ortodoxa está más dispuesta a colaborar con los nuevos cultos que los neófitos de la ciencia de control mental de la enfermedad. Ellos no pueden, sin embargo, permitir que sus pacientes se conviertan en cobayos. ¿No es este el término que se emplea en estos casos? Para satisfacción de los cultores precursores y para probar su teoría. No importa cuán correcta sea, cuando es aplicada conjuntamente con lo que ya ha sido comprobado. El camino medio de las concesiones y de la mutua colaboración es siempre el más inteligente y constituye una lección muy necesaria en todos los sectores del pensar humano. Ahora entraremos a tratar la tercera y parte final de los conceptos acerca de las causas básicas de la enfermedad. El tema del karma ha sido escasamente considerado y lo trataré extensamente, quizás más de lo que este particular tema merece: nuestras deudas kármicas. Introducción. Hemos llegado a la parte final de nuestro acercamiento al problema de la enfermedad. En la parte siguiente trataré la actitud y temperamento. En la parte siguiente puede tener del problema de la enfermedad. En la parte siguiente trataré la actitud y temperamento del paciente, teniendo en consideración su rayo y también el estado mental del curador. Todos estos puntos son de primordial importancia cuando se considera el sutil arte de la curación. Sin embargo, es esencial que la mala salud, las enfermedades graves y la muerte misma ocupen su lugar en el panorama total. Una determinada encarnación no es un acontecimiento aislado en la vida del alma, sino parte y el aspecto de una secuencia de experiencias destinadas a conducir a una meta clara y definida, meta elegida libremente, retorno deliberado de la materia al espíritu y eventual liberación. Se habla mucho entre los esoteristas, particularmente en la presentación oriental del sendero hacia la realidad, acerca de la liberación. La meta que se le presenta al neófito es la liberación, libertad, emancipación. Esto, en definitiva, es la nota clave de la vida misma. El concepto que prevalece es la transición del reino de lo puramente egoísta y de liberación personal, algo más amplio e importante. Este concepto de liberación subyace en el amplio y moderno empleo de la palabra libertad, pero tiene un significado más sabio, apropiado y profundo. La libertad, en la mayoría de las mentes, consiste en liberarse de las reglas impuestas por cualquier hombre, en tener libertad para hacer lo que uno desea, pensar como uno determina y vivir como uno prefiere. Esto es como debería ser, siempre y cuando los propios deseos, preferencias, pensamientos y anhelos estuvieran libres del egoísmo y dedicados al bien de la totalidad, lo cual sucede muy raras veces. Esto es lo que hemos leído, ¿no? La liberación, por algo lo seguimos diciendo, la liberación es mucho más que todo esto. Consiste en liberarse del pasado, tener libertad para progresar en ciertas y predeterminadas líneas, predeterminada por el alma, y también para expresar toda la divinidad de que uno es capaz como individuo o una nación puede manifestar al mundo. Durante la historia de los últimos 2000 años se han producido 4, acordémonos, grandes acontecimientos simbólicos, los cuales secuencialmente han presentado a quienes tienen ojos para ver, oídos para oír y mente para interpretar el tema de la liberación, no simplemente el de la libertad. La vida de Cristo, primero, Él por primera vez presentó la idea del sacrificio del ente, consciente y deliberadamente ofrecido para servir a la totalidad. Han habido otros salvadores del mundo, pero las cuestiones involucradas no fueron expresadas con tanta claridad, porque la mente del hombre no estaba preparada para captar las implicaciones. Servicio es la nota clave de la liberación. Cristo fue el servidor ideal. La firma de la Carta Magna, segundo, este documento fue firmado en Runmeil durante el reinado del rey Juan, el 15 de junio de 1215 d.C. En él fue presentada la idea de la liberación de la autoridad, poniendo el énfasis sobre la libertad personal y los derechos del individuo. El crecimiento y desarrollo de esta idea básica, el concepto mental y la percepción formulada pueden clasificarse en 4 fases o capítulos. A. La firma de la Carta Magna, acentuando la libertad personal. B. La fundación de la República Francesa, con su énfasis sobre la libertad humana. C. La Declaración de la Independencia y la Carta de Derechos, que determinó la política nacional de Norteamérica. D. La Carta del Atlántico y de las 4 libertades, llevando toda la cuestión dentro del campo internacional y garantizando a los hombres y mujeres de todo el mundo la libertad y liberación para desarrollar la divina realidad en sí mismos. El ideal se ha esclarecido gradualmente en tal forma que hoy las masas de hombres de todas partes conocen las cosas básicas esenciales para la felicidad. Tercero, la emancipación de los esclavos. La idea espiritual de la libertad humana, que llegó a ser un ideal reconocido, se convirtió en un imperativo deseo, teniendo lugar un gran acontecimiento simbólico. Los esclavos fueron libertados, que al igual que todas las cosas que hace el ser humano, es imperfecto. El negro no es libre en esta tierra de los libres, y Norteamérica tendrá que limpiar su casa a este respecto, poniendo esto en concisas y claras palabras. Los Estados Unidos de Norteamérica deben procurar que la Constitución y la Carta de Derechos sean una realidad y no un sueño. Únicamente así puede ser neutralizada inevitablemente la actuación de la ley del karma. Nuestro tema de hoy. El negro es tan norteamericano como lo es el ciudadano de Nueva Inglaterra, y toda otra estirpe no oriunda de ese país, correspondiéndole los derechos que otorga la Constitución de dicho país. Hasta ahora, los privilegios que ella confiere están restringidos por los esclavos del egoísmo y del temor. Cuarto. La liberación de la humanidad por las Naciones Unidas. Participamos de un gran hecho espectacular y simbólico y observamos su proceso. La liberación del individuo ha progresado a través de la liberación simbólica de un sector de la humanidad. Los remanentes de las dos primeras razas de Muria y Atlante, entre paréntesis, y la liberación de millones de seres humanos esclavizados por la fuerza del mal, por millones de sus semejantes. El ideal ha llegado a ser un esfuerzo mundial práctico en el plano físico y ha demandado también un sacrificio mundial. Ha involucrado la totalidad de los tres mundos de la evolución humana y por esta razón Cristo puede ahora conducir sus huestes y ayudar a los seres humanos a liberar al género. ¿Qué ha sucedido realmente en la vida de los individuos, en la vida de las naciones y en la vida de la humanidad? Pregunta, ¿no? Un grandioso movimiento ha tenido lugar para corregir un mal muy antiguo y para contrarrestar conscientemente la ley de causa y efecto, mediante el reconocimiento de las causas en los mundos personal, nacional e internacional, las cuales produjeron los efectos que sufre hoy la humanidad. ¿Qué tal? La ley del karma es actualmente una grande e incontrovertible, incontrovertible hecho en la conciencia de la humanidad. Quizás no la denominen así, pero es bien consciente que en todos los acontecimientos las naciones actuales están cosechando lo que han sembrado. Esta gran ley, que en una época fue una teoría, es ahora un hecho comprobado y un factor reconocido por el pensamiento humano. La pregunta, ¿por qué tan frecuentemente formulada hace surgir con frecuente inevitabilidad el factor causa y efecto? Los conceptos que se tienen acerca de la herencia y el medio ambiente son esfuerzos hechos para explicar las condiciones humanas existentes, cualidades, características raciales, temperamentos nacionales e ideales, comprueban el hecho de que existe algún mundo iniciador de causas. Las condiciones históricas, las relaciones entre naciones, las restricciones sociales, las convicciones religiosas y las tendencias pueden ser atribuidas a causas originales, algunas de ellas muy antiguas. Todo lo que acontece en el mundo de hoy y que afecta tan poderosamente a la humanidad, cosas bellas y horribles, modos de vivir, civilización y cultura, prejuicios y preferencias, adquisiciones científicas y expresiones artísticas, y las innumerables maneras con que la humanidad colora la existencia de todo el planeta, son aspectos de efectos iniciados por los seres humanos en alguna parte, en algún nivel y época, ya sea en forma individual o en masa. Por lo tanto, karma es lo que el hombre celestial en el cual vivimos toda la humanidad, el género humano como grupo de naciones y el hombre individual ha instituido, llevado a cabo, fomentado, realizado o no en el transcurso de épocas hasta el momento actual. Hoy, el fruto está maduro y el género humano está cosechando lo que ha sembrado en preparación para arar nuevamente en la primavera de la nueva era, sembrando nuevas simientes que producirán una mejor cosecha. Entre paréntesis, roguemos y esperemos que así sea. Una evidencia. Y acá se lo juro. Estamos diciendo toda la clase anterior. Entramos con lo de la raza judía. Qué bueno. Porque habíamos llegado a la regla 6. Qué bueno. Está importante. Llegamos a una parte de regla 6. El cuidadoso diagnóstico. ¿Quiere que veamos otra vez el tema de los judíos? Sí. Vamos a la regla 6. El cuidadoso diagnóstico está grabado. El cuidadoso diagnóstico de la enfermedad, basado en síntomas externos verificados, será simplificado en tal medida que cuando se conozca y aísle el órgano involucrado, el centro del cuerpo etérico en más estrecha relación con él, será sometido a los métodos de curación esotérica, aunque no serán rechazados los métodos comunes, paliativos, médicos o quirúrgicos. Es aquí donde actualmente el fanático en el culto de curar o sanar frecuentemente se desvía. El antiguo acercamiento a la medicina, con su investigación física y sus diagnósticos afortunados o desafortunados, también será necesario hasta que los clínicos y cirujanos posean la facultad clarividente, la percepción intuitiva y la visión espiritual interna, y hasta que hayan desarrollado una técnica para manejar la energía en relación con el paciente. Algún día a esto se le agregará la correcta interpretación astrológica, el reconocimiento inmediato de los tipos de rayos y la aplicación de las correctas técnicas de curación. como lo requiere el rayo que condiciona la expresión de vida del paciente, más su etapa de evolución. Grandes impedimentos se me presentan cuando trato de sentar las bases para este nuevo acercamiento a la medicina. Me veo impedido por los pronunciamientos idealistas de los precursores en los nuevos campos de la curación naturista, por los naturópatas y por las premisas de la Christian Science y la Unidad. Todo lo que puedo hacer, entre paréntesis, si quieren beneficiarse con lo que digo, es establecer ciertas suposiciones amplias y generales que regirán a los médicos del futuro. Pero durante el periodo intermedio entre la antigua y la nueva era, los hombres se debatirán en una bruma de conjeturas. Se iniciará un gran conflicto entre las escuelas fundamentalistas y los especuladores e investigadores de las nuevas ideas, y temporariamente olvidarán el noble sendero medio de Google. En la actualidad existe en la ciencia de la medicina una situación paralela a la que existe en el campo de la religión. El antiguo acercamiento es suficiente para las masas y con frecuencia tiene éxito en sus aspectos paliativos y preventivos y en su proceso de diagnóstico. Eso es todo lo que puede hacerse en esta época. También las antiguas presentaciones religiosas bastan para guiar a las masas irreflexivas a cumplir con ciertas amplias normas de vida en forma controlada y mantener clara en la conciencia del hombre común algunos hechos espirituales incontrovertibles. En la guía y la protección de las masas respecto a su naturaleza espiritual y en la guía y protección de sus vehículos físicos, los médicos y sacerdotes pueden clasificarse en varios grupos, algunos adheridos a las técnicas antiguas y probadas, otros adoptando una posición tan fundamentalista que rehúsan investigar lo nuevo e incomprobado, y aún otros tan idealistas, especuladores y fanáticos que precipitadamente penetran en un mundo de experimentos especulativos que pueden o no darle la clave de la medicina del futuro, pero que sin embargo ubican a sus pacientes en la categoría de los cobayos. Está claro, esto está siempre así, ¿no? Es decir, los muy ortodoxos, los ultra que no comprueban nada, y después están los muy idealistas, ¿no? Con sus diferentes escuelas, ¿no? Ya sean ortodoxos o académicos o fundamentalistas, y los nuevos idealistas, eso lo tenemos, porque eso es cuando la escuadra, digamos, de nuestro funcionamiento no está presente, ¿no? Entonces la escuadra las cualidades de nuestros racionales. Las cualidades de nuestros racionales, como dice Pitágoras, ¿no? Es decir, cuando define los tres tipos de ángulos: el ángulo obtuso, el ángulo agudo y el ángulo recto. Y nosotros, como no escuadramos nuestro racional, ya sea en el uso de los sentidos, en el uso de las emociones, en el raciocinio del sentido común, el uso de los sentidos, de las emociones, por la mente, entonces el espejo de la mente para ver las acciones la tenemos en un ángulo obtuso, ¿sí?, que es disoluto, o en un ángulo agudo, que es aristocrático o abarcante, donde aprieta y usa a las personas, o un ángulo disoluto que no le importa nada, pero no constituimos el ángulo recto, el ángulo normal, para que se transparenten bien esas raciones. Y esto es lo que Pitágoras llama que la observación o actuar con el ángulo recto es el ángulo normal o el temperamento normal, como dice Civivi. Entonces estas tres funciones de no escuadrar perfectamente, sucede que vamos a tener quienes actúan con ángulo agudo, con ángulo obtuso y los que con ángulo recto, con ángulo normal. Los que trabajan con ángulo normal van a ver que toda su expresión tiene que estar interrelacionado con todo lo que trabaja, en este caso que estamos trabajando con la ciencia médica, ¿eh? Y no es exclusivo la formulación de cada uno. El campo más seguro y menos especulativo de las prácticas médicas es el que concierne al alivio quirúrgico del paciente, ¿eh? Se funda sobre un seguro conocimiento de la anatomía y el diagnóstico requerido puede ser inteligentemente controlado y su práctica, cuando, entre paréntesis, está en manos de un cirujano sensato y reputado, puede, y frecuentemente lo hace, lograr una curación o verdadera prolongación de la vida. Sin embargo, hasta en ese campo, poco se conoce acerca de los resultados de una operación en la que pueda afectar al cuerpo etérico. ¿Ok? Al cuerpo etérico, porque hay operaciones quirúrgicas sobre el cuerpo físico que pueden afectar el cuerpo etérico, y en ese aspecto muy poco se conoce. Y en consecuencia, el sistema nervioso, a través del sistema intermedio de nadis, o de la contraparte etérica de los nervios. Pondré, por ejemplo, la extirpación de algún órgano. Lógicamente se producirán resultados definidos e inevitablemente tendrá lugar un periodo difícil de ajuste dentro del mecanismo sutil del paciente. La zona del cuerpo que ha recibido tratamiento quirúrgico y particularmente el centro estrechamente relacionado con ella deben ser afectados, porque la corriente circulatoria de energía que emana desde el centro estará en cortocircuito, entre comillas, si puedo emplear esta frase. Esta afluencia, que hasta ahora pasó a través de la zona de atención quirúrgica, debe abrirse camino hacia todas las partes del cuerpo, vía los nadis, entre comillas, los cuales, como ya saben, subyacen en el sistema nervioso y lo nutren con la necesaria energía. Como consecuencia de operaciones difíciles o fáciles, habrán sido extirpados antiguos canales para la afluencia de energía. Deben construirse nuevos canales o líneas de fuerza que formen un puente en la zona mutilada y realizarse los reajustes básicos dentro del mecanismo vital del paciente. Sobre esto, prácticamente nada se sabe, ni siquiera se halla en el campo de investigación avanzado. La nueva medicina no puede ser científicamente, formulada inteligentemente. La nueva medicina no puede ser científicamente formulada ni inteligentemente presentada hasta que no se acepte la realidad del cuerpo etérico y se reconozca su existencia como un mecanismo proveedor de energía y como el aspecto vital de la forma externa. Esto el doctor Aranguren, ese es el ministro de Energía. Entonces volvamos. La nueva medicina no puede ser científicamente formulada ni inteligentemente presentada hasta que no se acepte la realidad del cuerpo etérico y se reconozca su existencia como un mecanismo proveedor de energía y como el aspecto vital de la forma externa. Entonces la profesión médica apartará su atención de los efectos físicos externos y tangibles y la dirigirá a las causas internas a medida que la va descubriendo en los centros y en sus vinculados campos de actividad. Ya he presentado ciertos hechos esotéricos respecto a las zonas en que se manifiesta la enfermedad relativas al tema general. Top 1. La enfermedad, en su causa inmediata, puede ser atribuida al cuerpo etérico individual. Cuando la dificultad es netamente local o al cuerpo etérico planetario, en particular, entre paréntesis, el cuerpo etérico del cuarto reino de la naturaleza, es decir, del género humano, cuando están involucradas epidemias o una condición como la guerra que afecta a grandes masas humanas. 2. El cuerpo etérico no ha sido considerado hasta ahora como una realidad existente desde el ángulo de la medicina ortodoxa. No obstante, hay una tendencia a poner el énfasis sobre la vitalidad, las cualidades vitales de los alimentos y los productos vitamínicos a fin de provocar una reacción vital. Este es el primer indicio de la necesidad incomprendida de acrecentar la potencia del cuerpo vital. 3. La condición del cuerpo etérico predispone al sujeto a enfermedades o lo protege de ellas, haciendo que el hombre sea resistente al impacto de los factores deteriorantes o epidémicos o impidiendo lo antedicho, debido a la inherente debilidad etérica. 4. El cuerpo etérico es el mecanismo de la vida pránica, vital y fundamenta, entre comillas, además, el equipo externo y familiar del sistema nervioso que nutre y activa todas las partes del organismo físico y además subyace en él. La relación que existe entre los centros, los nadis y todo el sistema nervioso constituye el campo de la nueva medicina e indica un nuevo y más amplio campo de investigación. 5. Las causas principales de toda enfermedad son 2. A. En primer lugar, residen en la estimulación o no de los centros. Implica simplemente la superactividad o subactividad de algún centro en cualquier parte del cuerpo. Cuando la energía fluye en medida proporcionada a las demandas del cuerpo físico en cualquier etapa particular del desarrollo, se establece en consecuencia una relativa inmunidad a la enfermedad. Repito, cuando la energía fluye en medida proporcionada a las demandas del cuerpo físico en cualquier etapa particular del desarrollo, se establece en consecuencia una relativa inmunidad a la enfermedad. B. En segundo lugar, residen en los efectos kármicos de las 3 enfermedades planetarias. Estamos hablando de las causas principales de la enfermedad, que son 2. La primera es la sobreestimulación o no de los centros. Y en segundo lugar, residen en los efectos kármicos de las 3 enfermedades planetarias: cáncer, tuberculosis y sífilis. Algún día la medicina se dará cuenta de que detrás de las enfermedades, independientemente de los resultados que producen los accidentes o la guerra, se hallan estas 3 principales tendencias en el cuerpo humano. Este enunciado es básico e importante. Residen los efectos kármicos de las 3 enfermedades planetarias: cáncer, tuberculosis y sífilis. C. El cuerpo etérico es el punto donde se enfocan las energías internas del cuerpo. Por lo tanto, la energía transmitida no será una energía vital pura o simple prana planetario, sino que estará cualificada por las fuerzas que vienen del mecanismo astral o emocional, de la mente o del cuerpo egoico. Estas cualificaciones de fuerza, indicando cómo lo hace el karma del individuo, son, en último análisis, las principales fuerzas condicionantes. Indican la etapa de desarrollo del individuo y las zonas de control de su personalidad, señalando en consecuencia su karma. Esto tenemos que verlo dos o tres veces y verlo de distintos puntos de vista. Esto introduce el tema de la medicina en el campo psicológico y presenta todo el problema de los efectos kármicos y los tipos de rayos. Voy a volver a leer el punto sexto. El cuerpo etérico es el punto donde se enfocan las energías internas del cuerpo. Porque acá hay veladamente una relación de energía. Y dice, por lo tanto, la energía transmitida no será una energía vital pura o simple, prana, planetario, sino que estará cualificada por las fuerzas que vienen del mecanismo astral o emocional, de la mente o del cuerpo egoico. Estas cualificaciones de fuerza, fuerzas cualificadas, indicando como lo hacen el karma del individuo, son en último análisis las principales fuerzas condicionantes, indican la etapa de desarrollo del individuo y las zonas de control de su personalidad, señalando en consecuencia su karma. Esto introduce el tema de la medicina en el campo psicológico y presenta todo el problema de los efectos kármicos y los tipos de rayos. El cuerpo etérico es el punto donde se enfocan las energías internas del cuerpo. Pero las energías internas del cuerpo están cualificadas. Están cualificadas por su factor emocional, por su factor mental, por su factor egoico y por su factor de karma. Entonces, no transmite la energía pránica vital en forma directa. Acá hay un bypass entre el cuerpo etérico, el cuerpo físico y su aspecto emocional, mental, además que cualifica. Entonces, en ese aspecto, donde está la parte psicológica y kármica, es donde se produce la energía que se va al cuerpo físico, el cuerpo etérico. Séptimo, dichos factores condicionantes hacen del cuerpo etérico lo que es en determinada encarnación y son a su vez el resultado de las actividades iniciadas y llevadas a cabo en encarnaciones anteriores, constituyendo así las deudas kármicas del paciente o la liberación del karma. 8. Esto no lo habíamos leído. No. Era difícil. Está complejo para entender. No, es parte de la clave, ya lo vamos a ir desarrollando. Porque el cuerpo etérico es el cuerpo de energía. ¿Está? Pero si las energías llegan al cuerpo etérico y digamos la conciencia, ya sea de la personalidad o la conciencia egoica, están matizadas por una serie de cuestiones emocionales o kármicas, la energía al cuerpo etérico. Hola, yo escuchaba hablar, ¿eras vos? ¿Ah? Yo me escuchaba leer, pero también me escuchaba. ¿Todo bien? Página 206, donde está haciendo un resumen para la nueva medicina. En el punto sexto, ya voy a volver a leer esto porque es un tema clave, vamos a tener que trabajarlo y vamos a incorporar algunas otras cosas de las que puedo tener alguna referencia o recuerdo. Sexto, el cuerpo etérico, y aparte hay que desglosarlo de lo que el maestro dice, de cómo está expresado, de cómo la imprenta tradujo esto, todo lo que el maestro quería decir, lo que se expresó en una lengua, lo que pasó a la lengua castellana y lo que la impresión produjo. La impresión, digamos, de imprenta, ¿no? El cuerpo etérico es el punto sexto, donde se enfocan las energías internas del cuerpo. Por lo tanto, la energía transmitida no será una energía vital pura o simple prana planetario, sino que estará cualificada por las fuerzas que vienen del mecanismo astral o emocional, de la mente o del cuerpo egoico. Estas cualificaciones de fuerzas, entre paréntesis, indicando como lo hacen, el karma del individuo, son, en último análisis, las principales fuerzas condicionantes. Indica la etapa de desarrollo del individuo y las zonas de control de su personalidad, señalando en consecuencia su karma. Esto introduce el tema de la medicina en el campo psicológico y presenta todo el problema de los efectos kármicos y los tipos de rayos. Séptimo, dichos factores condicionantes hacen del cuerpo etérico lo que es en determinada encarnación y son, a su vez, el resultado de las actividades iniciadas y llevadas a cabo en encarnaciones anteriores, constituyendo así las deudas kármicas del paciente o su liberación del karma. Octavo. Las energías básicas que afluyen al cuerpo etérico y condicionan al físico serán principalmente de dos tipos. Las energías del rayo del alma y el de la personalidad, cualificadas por las tres fuerzas menores o los rayos de la naturaleza mental, del cuerpo astral y del vehículo físico. Esto, por lo tanto, involucra cinco energías presentes en el cuerpo etérico, como la estrella de cinco puntas, que lo referenciamos como la estrella del sol, porque hay cinco rayos, de los siete, hay cinco rayos operativos, que el médico del futuro deberá tener en cuenta. Noveno, la diagnosis basada en el reconocimiento de estos factores subjetivos no es una cuestión tan difícil y complicada como cree hoy el estudiante de las teorías esotéricas avanzadas. Los médicos de la nueva era oportunamente sabrán bastante como para relacionar estas variadas fuerzas de rayo con su centro correspondiente. En consecuencia, conocerán qué tipo de fuerza es responsable de las condiciones buenas o malas de cualquier zona particular del cuerpo, Algún día, cuando se hagan más experimentos e investigaciones, la ciencia médica será elegida sobre la realidad del cuerpo vital y sus energías constituyentes. Entonces se descubrirá que esta ciencia es mucho más simple y menos complicada que la actual ciencia médica. La medicina ya ha alcanzado un punto tan complejo que los especialistas son obligatoriamente necesarios para tratar la zona del cuerpo y sus efectos sobre todo el vehículo físico. El clínico común no puede estar al tanto del conglomerado de conocimientos detallados y acumulados ahora respecto al cuerpo físico, sus diversos sistemas, su interrelación y su efecto sobre los numerosos organismos que constituyen el hombre. La cirugía continuará ocupándose de las necesidades. Ayer estaba escuchando, no sé si lo vieron, más que en el Congreso, citó a un médico, se llama Luis, que había trabajado 39 días sin parar porque no había... ¿Quién? ¿Cómo? De La Rioja. Él trabaja en el Rioja, pero no es de Rioja, no es de Santa Tecina, pero estaba en el Rioja. Entonces lo citó a él. Y después yo lo vi porque Nelson, a mí me gusta ver a Nelson K. Es decir, a mí me gustan los humoristas porque tienen un sentido de síntesis, que son los más políticos y certeros que puede haber, ¿no? Es decir, lo que son lo vital, ¿no? Son lo vital de la energía. Y Nelson Kahn me encanta verlo, pero Nelson también. Y le hizo un reportaje. Entonces, este médico Luis, fabuloso, porque era un tipo de servidor del servicio, ¿no? Es decir, entonces una de esas le preguntó dónde había, es decir, había aprendido ese tema de estar activo. Y él dice de mi padre, porque mi padre era electricista. Entonces, era la noche, hacía el rebobinado de los temas, de los aparatos eléctricos. Al ser electricista, vos tenés que hacer rebobinado del burro de arranque, rebobinado. Y entonces se quedaba la noche, y él se quedaba. Entonces, había adquirido la actitud de estar haciendo un trabajo y dedicarse más allá de cualquier hora. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, como clínico tenía que resolver cosas cuando no había nada, ¿no? Entonces, toda su dialéctica como profesional y todo su conocimiento consistía después, por intuición, empíricamente, resolver los temas de salud que se presentaban. Entonces se le presentaba a un chico nacido frío, le tenía que dar calor y lo ponía en una bolsa de nylon, lo explicó y se lo puso así a la enfermera y así lo llevaron a un lado donde le dieron asistencia porque no tenía nada. Entonces parece ser que yo no lo seguí, pero porque una hija de él es una médica, ¿no? Entonces dice, claro, ellas saben todo, lo tienen todo clarito, pero bueno. Yo me quedo muchas veces así, pero a veces hay que resolver los temas con lo que se te presentan para pensar. Muy interesante lo que estaba, es decir, él como clínico, porque de última como clínico, eso es el único que hay, tenés que resolver las cosas. Y empezaba a enumerar algunas cosas, era muy interesante, muy interesante. Después, si quieren leer, creo que la sección de Paracelso de esta carta que está online de circular de Baiza, la puse hoy en internet y me llama la atención porque justo habla sobre la luz y sobre el tratamiento holístico de los pacientes. Esto con el electricista me dije. Ah, sí, claro. Sí. Sí, bueno, porque en realidad el cuerpo etérico es la parte eléctrica de nuestro, ¿ok? Pero después es como que digamos, el cuerpo emocional es como un artefacto, ¿está? Entonces, si ese artefacto asimila la energía y tiene muchos cortocircuitos, entonces la energía se interrumpe. Si la conciencia, la personalidad o la energía del alma tampoco se puede expresar porque la conciencia de la personalidad es muy fuerte y no tiene un sentido común de lo que es la vida en su totalidad y de la bienaventuranza de la vida, se produce un cortocircuito mayor. Entonces la energía como vital o eléctrica se va como troncando y se le van cortando hilos de circulación. Eso es lo que estamos viendo. Y entonces centrado en el cuerpo etérico, entonces como que estamos viendo los problemas de las enfermedades desde un punto de vista de las causas donde se originan, para ser tratados en la nueva era. Y no tratar las enfermedades como el acontecimiento producido. Entonces estamos viendo desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la unidad de energía que somos, electromagnéticos, es decir, de electricidad y de magnetismo, de cómo tratar esas obstrucciones que producen después las obstrucciones de energía, producen las enfermedades. Dice, la cirugía continuará ocupándose de las necesidades anatómicas de la estructura humana. Antes de mucho tiempo, la medicina trasladará su foco de atención al cuerpo etérico y sus secundarios sistemas circulatorios de energía, sus relaciones vinculadoras y la afluencia entre los siete centros y entre los centros mismos y las zonas que ellos controlan. Esto significará un enorme adelanto en el inteligente y útil acercamiento. Establecerá una básica simplificación, conducirá a aplicar métodos más correctos de curación, especialmente cuando la visión clarividente esté desarrollada y sea reconocida por la ciencia y conocida como una extensión de un sentido normal. Décimo, cuando la verdadera astrología ocupe su debido lugar y llegue a ser una ciencia respetable y los horóscopos del alma y de la personalidad puedan relacionarse mutuamente, entonces el cuerpo etérico será controlado por las correctas conclusiones astrológicas y los médicos pisarán en terreno más sólido que hasta ahora. La astrología del pasado se ocupa de la vida, de la personalidad. La astrología del futuro indicará el propósito del alma y revolucionará totalmente, entre paréntesis, entre otras cosas, a la medicina. Es menester, sin embargo, apartarla de las manos de las manos de quienes se interesan por las predicciones astrológicas y también de los millares que en esta época dedican mucho tiempo a la confesión de horóscopos, entre paréntesis, tratando de interpretar sus conclusiones generalmente erróneas y ponerla en manos de científicos matemáticos entrenados y de quienes han dedicado tanto tiempo al entrenamiento científico sobre líneas astrológicas, así como ahora se entrena un médico, un químico o un biólogo reputado. 11. Estos otros hallazgos astrológicos no sólo se relacionarán con los horóscopos de la personalidad del alma, sino que abarcarán el campo de la medicina, particularmente en relación con el cuerpo etérico. Actualmente, cualquier investigación astrológica realizada en el campo de la medicina tiene relación con la enfermedad física en el cuerpo físico. En el futuro, se ocupará de la condición del vehículo etérico. Este es un nuevo e inminente desarrollo en investigación astrológica. Otra dificultad que debo encarar, entre paréntesis, a medida que describo la medicina del futuro, es que yo pienso, esto es maestro, ¿no?, en términos de ciclos, y ustedes en términos de unos pocos años. Lo que en realidad procuro hacer es indicar las líneas hacia las cuales tenderá la investigación médica durante los próximos 200 años. Ahora se cumplen los primeros 100 que cuando escribió esto, ¿no? Es decir, que ahora es como que en los primeros 100 está la tierra sembrada, ¿eh? Y ahora las semillas de esto se meten en la tierra, en la materia, para producir el nuevo mecanismo, es decir, la nueva ciencia, ¿eh? Es decir, 100 años, y en los terceros 100 años está la maduración y está la aplicación de la nueva medicina. 100 años, 1920, 2020, y después tenemos 2120. Lo que en realidad procuro, el esfuerzo que se realiza actualmente consiste en cómo curar a una persona aquí y ahora. Esta reacción es natural y los pensadores avanzados tratan de capacitarse para realizarlo en esta época por intermedio de los denominados métodos de curación esotérica y mental. No obstante, muy poco se conoce de la constitución del cuerpo vital y prácticamente no existe el antecedente de investigación en dicho campo. La medicina moderna tiene un origen muy antiguo. En el transcurso de los siglos progresó y se desarrolló hasta que la destreza e investigación moderna, los métodos y técnicas modernas de curación y tratamiento son asombrosamente exitosos. Esto con frecuencia se olvida debido al énfasis puesto por los adherentes de las nuevas e inexperimentadas escuelas acerca de los fracasos en las curaciones que ellos atribuyen a métodos erróneos, pero no tienen en cuenta las limitaciones kármicas. El éxito de la medicina moderna es tan grande que millones de personas que en épocas primitivas y cuando existía menos capacidad científica, por lo general habrían muerto, viven, aunque no estén curadas. Debido a esta desarrollada capacidad de conocimiento y a la actitud para cuidar el mecanismo físico, se ha convertido hoy en un gran problema mundial, el problema de la superpoblación del planeta, que conduce a la humanidad a la vida de rebaño y al consiguiente problema económico. Mencionando solo una de las dificultades derivadas de este éxito, esta antinatural preservación de la vida es la causa de mucho sufrimiento y fértil fuente de guerra, siendo contraria a la intención kármica del logo planetario. No me puedo ocuparme aquí de este vasto problema, solo puedo mencionar. Será resuelto cuando desaparezca el temor a la muerte y la humanidad aprenda el significado del factor tiempo y el sentido de los ciclos. Se simplificará cuando sea posible realizar la verdadera investigación astrológica, cuando el hombre sepa la hora de su partida en este plano externo y domine la técnica del retiro y los métodos de abstraerse conscientemente de la prisión del cuerpo. Pero antes se deben efectuar muchas investigaciones. Sin embargo, el hecho de que se reconozca el problema y que las conjeturas e investigaciones sean numerosas indica que el tiempo ha llegado. Kármicamente y desde el ángulo del desarrollo evolutivo humano, de estudiar el cuerpo etérico, los rayos condicionantes que rigen su manifestación en el espacio y la astrología que rige su manifestación en el tiempo. Por esta razón, el mundo está lleno de grupos en rebeldía contra la medicina ortodoxa, erróneamente en rebeldía, porque en su fanático entusiasmo hacia su particular acercamiento al problema de la curación, ignora los benéficos aspectos de la desarrollada ciencia médica. Intentan arrojar por la borda la contribución de las edades al conocimiento del hombre acerca del organismo humano, sus interrelaciones y su cuidado, curación y preservación. Se niegan a beneficiarse de la sabiduría pasada, prefiriendo embarcarse en un mar de investigaciones con espíritu de rebeldía. Colmados de prejuicios y totalmente desprovistos del equipo necesario para la tarea que tienen entre manos. Los diversos tipos de naturópatas, los profesores que enseñan métodos de curación por la electricidad, la luz y el color, los dietistas con curas infalibles para todas las enfermedades, los muchos que practican sistemas basados en el método Abrams de diagnóstico y quienes defienden los métodos quiroprácticos, así como los diversos sistemas de curación, totalmente divorciados de la medicina, pero que intentan curar, todos indican nuevas y esperanzadas tendencias. Sin embargo, son de índole extremadamente experimental y tan fanáticamente endosados, tan excluyentes de todos los métodos reconocidos de curación, excepto el propio, tan violentamente opuestos a todos los descubrimientos del pasado y tan mal dispuestos a colaborar con la medicina ortodoxa, que en muchos casos constituyen un definido y real peligro para el público. En gran medida es responsable de ello su acercamiento erróneo, su indudable ignorancia acerca de la naturaleza del cuerpo humano, su ataque a las actuales prácticas públicas, actuales prácticas médicas, aún las de comprobado valor, y su unilateral creencia en la infalibilidad de sus técnicas experimentales, los ha expuesto al ataque de los rígidos médicos practicantes, ortodoxos y de los fundamentalistas dentro del círculo infranqueable de la medicina académica. No obstante, en las filas de la medicina hay muchos hombres iluminados que colaborarían gustosamente si los pequeños y vos ingleros, cultos, abandonaran sus exclusividades y estuvieran dispuestos a colaborar y aceptar aquello que el instinto divino del hombre en el transcurso de las edades ha enseñado en conexión con la curación del cuerpo humano. Mediante la colaboración de las nuevas escuelas experimentales y los antiguos y probados métodos se desarrollará la medicina del futuro. El valor de los numerosos grupos, buenos e indiferentes, reside en el hecho de que señalan el camino hacia las nuevas tendencias e indican las líneas por las cuales la medicina del futuro podrá enriquecerse y adaptarse mejor a las necesidades del hombre. Son aún demasiado experimentales para merecer confianza y no han sido científicamente comprobados. Son grupos precursores y tienen una verdadera contribución que aportar, que solo será posible cuando se divorcien del pasado y estén dispuestos a comprometerse en el presente. La medicina académica es el resultado de la mente humana, un don de Dios. Es una expresión divina comprobada y una fuerza muy benéfica en el mundo, a pesar de las flaquezas humanas, de la explotación comercial y de muchos errores. Lo mismo sucede con la religión. Estas dos grandes ciencias deben eliminar las posiciones reaccionarias y fundamentalistas y proseguir con mente abierta los nuevos caminos de acercamiento a la divinidad y al bienestar físico. Aquí podría decirse que mi principal contribución en esta época es indicar las causas de la enfermedad y de la mala salud, no reconocidas por la medicina ortodoxa, la cual se ocupa de los efectos de estas causas sutiles cuando se exteriorizan en el cuerpo físico y en el sistema nervioso. No estoy tratando, como ya he advertido entre paréntesis, de los síntomas de las enfermedades, los diagnósticos médicos de sus sistemas de aplicación de medios físicos para la curación o el alivio. Ellos han ido a la par de la creciente capacidad del hombre de descubrir y conocer. Permítame repetir, estoy sentando las bases para acercarnos al tema del cuerpo físico sano o enfermo, y que tratará principalmente del cuerpo etérico. Esto deberá conducir oportunamente a la acumulación de conocimientos sobre la energía, sus puntos focales y la distribución en el cuerpo etérico, que será igual al adquirido en el campo del exacto conocimiento del cuerpo físico, y este conocimiento es ya una realidad. El estudio de las enfermedades heredadas indica un tenue reconocimiento de las deudas y tendencias kármicas del hombre. Sin embargo, es un error creer que estas tendencias se originan en los gérmenes de la vida y de la sustancia unidos en el instante de la concepción, y que el padre o la madre son responsables, por lo tanto, de su transmisión. Esto no es así. El sujeto en encarnación, desde el ángulo del alma, ha elegido definir inconscientemente a sus progenitores, por lo que ellos pueden contribuir a su constitución física mientras se hallan en encarnación. Por eso, el cuerpo vital es de tal naturaleza que el hombre está predispuesto a un particular tipo de infección o de enfermedad. El cuerpo físico es también de tal naturaleza que su línea de menor resistencia permite la aparición y el control de aquello que el cuerpo vital posibilita. El alma encarnada produce, mediante su trabajo creador y su vehículo vital, una constitución particular a la cual han contribuido con una definida tendencia los padres elegidos. Por lo tanto, el hombre no resiste ciertos tipos de enfermedad. Esto es determinado por el karma del hombre. Es bien sabido por quienes estudian las ciencias esotéricas que el cuerpo físico es simplemente un autómata que responde a un cuerpo sutil de energía y es activado por estas energías que expresan verdaderamente la etapa de evolución. Este grado de evolución puede ser el que está controlado por la personalidad mediante uno de sus cuerpos o controlado por el alma. Estas son realidades y la profesión médica debe captar, y cuando lo haga, se habrá dado un gran paso adelante. Los estudiantes esotéricos están dispuestos a reconocer que el cuerpo físico es automático en su respuesta a la impresión emocional, mental o egoica. Sin embargo, el cuerpo etérico está tan estrechamente entretejido con el vehículo físico que es casi imposible separar los dos en la conciencia, lo cual no podrá comprobarse o no será posible hasta que la ciencia de la energía etérica y el desarrollo de la percepción clarividente demuestren la veracidad de lo que digo. Esta es una repetición necesaria. La ciencia es clave, el maestro te da cada tanto la síntesis del mensaje, lo repite, agradezcámoslo. La ciencia médica, por el estudio del sistema nervioso y por su reconocimiento del poder del pensamiento sobre el cuerpo físico, se encamina rápidamente hacia una correcta dirección. Cuando admita, en relación con el cuerpo físico, que, entre comillas, la energía sigue al pensamiento, y comience a experimentar con el concepto de que existen corrientes mentales entre paréntesis, tal como erróneamente se las denominan, que están dirigidas a cierta zona del cuerpo etérico, donde los esoteristas afirman la existencia de puntos o centros de energía. Entonces, mucho se ha descubierto. La Christensen tuvo una sólida concepción del concepto básico original acerca de la mente como un factor que existe permanentemente. Su excesivo énfasis puesto sobre la mente, su presentación idealista de la naturaleza humana, su esperanza en la capacidad del hombre para demostrarse hoy e inmediatamente como un hijo de Dios plenamente manifestado, sin un desarrollo intermedio necesario, entre paréntesis, y su contradictoria posición de emplear la energía de la mente para las necesidades, principalmente físicas, han negado rotundamente sus dogmas básicos. De lo contrario, el hombre podría haber seguido engañado permanentemente. Si la Christensen hubiera cumplido la intención original del grupo de iniciados que trató de influir a la humanidad por su intermedio, y si hubiese desarrollado correctamente la idea de que la energía sigue el pensamiento, la ciencia médica se habría beneficiado enormemente. Su presentación fue muy superior y muy inferior, perdiendo una gran oportunidad. La Christensen fracasó desde el ángulo de la jerarquía y su utilidad ha sido ampliamente neutralizada. Creo que acá termina un punto y sigue. Los curadores y los grupos de curación actúan todavía con grandes ventajas, pero pueden comenzar a trabajar ahora y su trabajo será doble. Esto lo seguimos la próxima. Siempre y cuando la experiencia no lo sabe. Verde azulado o verde mar es un color de gran interés. Este color puede parecer azul, amarillo o cobrizo, una mezcla de amarillo y naranja. Verde claro o verde oscuro. Este color es mercurial, cambia rápidamente de tonalidad y es el color del centro laríngeo. El centro laríngeo es el punto central entre los estados sutil y denso de existencia, entre el lado de existencia subjetivo y objetivo, entre el hombre y su vehículo. Aunque por su colocación es un centro superior, desde el punto de vista ocultista se le considera subordinado al centro del corazón. El centro laríngeo es un centro que expresa, mientras el centro del corazón es el centro en el que uno recibe impresiones de los círculos divinos. Pensar con el corazón y expresarse por la garganta es actuar de manera ocultista, al contrario que pensar con la mente y expresarse por la garganta. La jerarquía, entre paréntesis, los grupos espirituales del planeta, se expresan mediante el corazón. La humanidad se expresa mediante la mente. Para ambos, el agente que expresa es el centro laríngeo. De este modo, el centro laríngeo tiene un doble propósito. Comunica el lado subjetivo o espiritual del ser y también comunica el lado objetivo o material del ser. Inclusive, para meditar, se recomienda ya sea el centro del entrecejo o el centro del corazón, aunque desde el punto de vista de la localización, el centro laríngeo está situado por encima del centro del corazón. El centro laríngeo, sin embargo, tiene la síntesis del color en lo referente al centro del entrecejo, centro del corazón y también del plexo solar. El verde es el resultado de la combinación del azul y el amarillo. De ahí que para todos los efectos prácticos pueden ser invocados en el centro laríngeo el azul, el amarillo, así como el verde claro y todas sus tonalidades. El centro laríngeo es como el cuello, de un pavo real que muestra colores según el ángulo que haga con respecto al rayo de luz solar. De la misma manera, dependiendo de la situación, el color puede variar con la nota básica de color que es el verde. El color verde tiene un efecto curativo general. Puede ser aplicado con seguridad en caso de fiebres e inflamaciones, en especial las inflamaciones de la garganta. Es el color de la naturaleza en la creación y por lo tanto tiene la cualidad de nutrir cuando se aplica el tono apropiado del color. El color verde le viene bien a todo el género humano por la sencilla razón de que cura a las personas de los efectos de la envidia, los desórdenes de garganta, así como los desórdenes derivados del mal estado del centro laríngeo pueden curarse con este color. Las personas cuyas emociones se alteran fácilmente, a veces su garganta se siente afectada. La vulnerabilidad de la garganta se neutraliza contemplando sobre una tonalidad de verde. Personas que se sienten más afectadas en su lado izquierdo que en el derecho, en lo que los efectos se van extendiendo gradualmente al lado derecho, pueden ser curadas también por este color. Esto se debe a que el izquierdo es el lado material y el derecho es el lado espiritual del hombre. El verde es esencialmente el color de la naturaleza, es decir, el color de lo físico, de lo material. De ahí que su aplicación ayude en todos los síntomas predominantes del lado izquierdo. En todos estos casos uno encuentra dolores de cabeza, de oído, afecciones oculares, de garganta y parálisis en el lado izquierdo. Las afecciones mentales como la vanidad, la envidia, el odio, la venganza y la crueldad pueden también curarse. Al usar el verde se ha de evitar el tono oscuro del lugar, ya que su color no es vibrante. Si vamos a eso, todo color en su tonalidad oscura es menos vibrante que en su tonalidad clara y brillante. Los sonidos relativos al color verde son yang, bloom y yun. Estos sonidos pueden aplicarse a los trastornos del centro laríngeo. De los lados, el izquierdo es el material. Es el material. Por eso las divinidades hindúes y el mismo Krishna, o no sé si Krishna, está representado como un aspecto femenino del lado izquierdo y un aspecto masculino del lado derecho. Por eso también las mujeres van del lado izquierdo cuando caminan dentro del lado derecho. Por eso cuando nos reunimos en el salón, las mujeres del lado izquierdo, es el sentido de circulación de la energía. Muchas gracias. Vamos a hacer la práctica, que es la oración de curación y el Om Namo Narayanaya. Y cerramos aquí la grabación.